Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Catherine Hurtado fue condenada a 20 años de prisión por defenderse de su agresor. Hace 10 días, del mismo modo, Yesenia Azócar fue condenada a 8 años de cárcel por dispararle a su expareja y abusador sexual de su hija. También Estefano, el joven trans que mató a su agresor al defenderse de un ataque de odio, lleva casi 20 meses de prisión preventiva por homicidio. Sin embargo, Christopher Pino, el traficante mafioso, el que teniendo 2 pedidos de captura seguía libre amenazando ante las miradas de todos, pudo este lunes 27 atacar con una pala y golpes de puño a Sandra Almeida, de 60 años, hasta dejarla con muerte cerebral y hemorragias internas. Fue en Lo Barenechea, Santiago. Déjà vu. Años atrás, Víctor Pulgar pudo, estando libre, asesinar de igual modo a Nicole Saavedra cerca de Valparaíso. Sandra Almeida falleció el sábado 2 de diciembre, tras una agonía de 6 días, y fue asesinada en un ataque de lesbo odio. El fiel de la balanza está controlado por redes de injusticia, dispuesta para amparar la violencia de los prepotentes. Con prisión por defenderse de un lado, pero impunemente libres para seguir delinquiendo y matar por otro. Desde Radio Humedales acompañamos a su hija Javiera y a toda su familia en estos días de duelo. Que Sandra Almeida pueda descansar en paz. Ni perdón ni olvido. Basta de lesbicidios. Basta de crímenes de odio. Compañera, vuelan tus deseos, vuela. La indolencia suena un llanto, suena un canto, suena un canto rebelde que recuerda que para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, habrá justicia que resuelva tu lesbicidio, compañera. Esto sucede un domingo, un femicidio más, y la prensa facha como siempre decidió callar, porque la muerte de una cabra de la pobla no le importa ni a la tele ni a la misa cuica matutina. El Estado te falló con su omisión, y también el macho con su acción te violentó, y junto a ellos fueron sus amigos rancios y la ayuda mercenaria que en la pobla Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes, buen día, buena noche, dependiendo de la hora a la que puedas escuchar este noticiero de esta semana, la primera semana de diciembre, último mes de este año gregoriano. Imaginamos que están con el cansancio típico de estas fechas. Así que, bueno, acompañándoles desde acá, desde este programa noticioso, informativo. Por acá Pau, hoy día en locución y radio controles, como siempre desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, ubicado en la ciudad de Santiago. Primero saludar a las radios amigas que nos retransmiten, que comparten este material, a los distintos medios que en estas complicidades radialistas, comunitarias y populares. Contarte que iniciamos como siempre escuchando una editorial sonora en la voz de Sisi, esta vez escrita por Miri, y luego escuchaste la voz de Pajarita Cantora y su canción Chico Leslie. Por supuesto que dedicamos este programa en memoria de Sandra y en memoria de todas las víctimas de crímenes de odio, no solo aquí sino que en todo el mundo. Vámonos con noticias. Están ocurriendo muchísimas cosas. Queremos mencionar, no solo mencionar, sino que sumarnos al repudio del genocidio palestino, especialmente lo que está ocurriendo con niños y niñas palestinas. Queremos leer una infografía que comparten la comunidad de Palestina de Chile. Esta infografía fue subida el día 5 de diciembre, dice, a 60 días del genocidio en Gaza. Más de 16.000 personas asesinadas, 4.100 de estas personas son mujeres, 6.500 niños y niñas, heridos más de 40.000, detenidos y detenidas desaparecidas, 7.200, personal de salud asesinados, 250, periodistas 70, instalaciones de la ONU 50 personas. Hospitales fuera de servicio 26, 87 ambulancias fuera de servicio, 100 mezquitas, iglesias y 300 escuelas destruidas en Gaza. Denunciamos y repudiamos este genocidio, repudiamos también la prensa hegemónica, los medios comerciales, cómo manipulan la información, y como medio libre nos posicionamos en contra de este genocidio, este histórico genocidio contra el pueblo de Palestina. Siguiendo en otra... si tú estás interesada, puedes buscar Comunidad Palestina de Chile. Van subiendo información que pueden compartir y difundir en sus redes sociales. Y también sumarse a las distintas acciones en solidaridad con el pueblo de Palestina. Vamos a irnos con un reporte de nuestra querida compañera Miri, que nos trae noticias desde el otro lado de la cordillera. Antes contarte que, como siempre, de fondo escuchamos la música de Anna Cook. Estamos escuchando The Light You Will See, de La Luz Que Tú Verás. Haciendo memoria y siempre exigiendo verdad y justicia para esta lesbiana, DJ, artista asesinada, Anna Cook. Vámonos entonces con el reporte de nuestra querida compañera Mir. Un saludo a toda la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Libertad nuevamente aquí para compartirles información del otro lado de la cordillera. No voy a hablar de Milei ni del cuco de la ultraderecha que está por asumir la presidencia. Voy a hablar del racismo genocida e impune que caracteriza al Estado argentino hoy como siempre. Hace una semana esperábamos el juicio a los asesinos de Rafita Nahuel, el Peñi que hace 6 años era abatido por la espalda durante el desalojo de la LOF Lafken Huincul-Mapu, en la zona del lago Mascardi, Bariloche, Furilovche. Recordamos que la querella de la familia Nahuel pidió perpetua para los 5 militares presentando el delito de homicidio agravado. Pero el fallo de los jueces determinó el miércoles pasado que hubo exceso de legítima defensa, quedando los acusados con condenas de 4 y 5 años. Como en la época de la dictadura, se argumenta que los mapuche estaban armados y que fue un combate. ¿Cuántas veces más escucharemos estas mentiras? Se demostró que Rafita fue asesinado por prefectos que desobedecieron la orden de esperar refuerzos y salieron de cacería con 151 disparos de arma de fuego letal. Una de esas balas mató al Peñi. Rafita necesita verdadera justicia para descansar en paz, por lo que el fallo será apelado. En esta misma semana, dos machis estuvieron presentes en Buenos Aires. La machi Millaray, acompañando el trabajo fotoperiodístico de Pablo Piovano en el Museo del Hambre, y hoy la machi Betiana Colubán Nahuel, que se hace presente para exigirle al Estado que explique el por qué incumple su palabra dada en junio para garantizarles el acceso al REWE, la tierra y la seguridad, y no más represión para quienes integran la comunidad. Aquí podemos escucharla. El 4 de octubre del 2022 fuimos apresadas 7 mujeres junto a nuestros niños y fuimos detenidas durante más de 8 meses 4 mujeres mapuches junto a nuestros niños, junto a nuestros hijos, injustamente juzgadas por usurpación, tildadas de terroristas. Mujeres mapuche, resistimos 8 meses de violencia, 8 meses de injusta violencia y encarcelamiento. Después de haberse firmado un acuerdo el 1 de junio, Parques Nacionales, el Ministerio de Derechos Humanos y el INAI de Nación de aquí de Buenos Aires, después de haberse hecho una mesa de diálogo que duró 8 meses, finalmente firmaron un acuerdo donde se comprometían a devolver nuestro territorio ancestral, donde está ubicado un espacio ceremonial sagrado, un REWE. Ese espacio que es tan importante para nuestro pueblo, Nación Mapuche, donde mucha gente enferma busca sanidad y buena salud. Ese espacio está siendo vulnerado. El Estado Nacional creó un comando unificado para reprimir a las comunidades mapuches y a los pueblos originarios de Argentina. Hoy el comando unificado, fuerzas armadas federales, gendarmería y fuerzas provinciales aún se encuentran dentro de nuestro territorio. Nuestro territorio sigue siendo militarizado a favor del extractivismo, del turismo, la venta de espacios sumamente puros y limpios están siendo para los grandes terratenientes. Nuestros vecinos, Benetton, nuestros vecinos, Lewis, grandes magnates extranjeros que tienen apropiado lagos enteros, como es Lewis, hoy están en contra de las comunidades originarias, de las comunidades mapuche. Por eso hemos venido acá a Buenos Aires, hemos dejado una vez más nuestro territorio para venir aquí a reclamar al Estado Nacional, que todavía está de turno, que cumpla con el acuerdo firmado. El 1 de junio nos dieron la libertad después de haberse firmado ese acuerdo junto al artículo 34 que permitía la disolución de las causas armadas, de la causa falsa de usurpación. Usurpación a nosotros, que somos pueblos preexistentes, que no podemos ser usurpadores de nuestro propio territorio, nos juzgan como terroristas. Hoy venimos a exigir que ese acuerdo que se firmó de parte de este gobierno, que está ya por irse, se cumpla. Porque somos un pueblo mapuche, somos un pueblo que está reconocido por la Constitución Nacional, somos un pueblo preexistente que vivió y habitó este territorio. Somos los nietos de Calfucuda y hoy estamos acá nuevamente levantando nuestra voz. Así que bueno, con valentía, con fuerza, agradecer. También nos solidarizamos con el pueblo jujeño, con los pueblos originarios, Coya, Aymara, que puedan levantar su lucha, que puedan seguir firmes en sus territorios. Es necesario la solidaridad y el acompañamiento entre nosotros. Así que bueno, arriba la lucha, arriba la fuerza, arriba toda la fuerza espiritual de nuestros antepasados para la defensa de los territorios libres, sanos, sin contaminación. ¡Marchó! ¡Marchó! En la misma línea de defensa territorial del agua y los bienes comunes, este lunes 4 de diciembre se llevó a cabo la Acción Plurinacional Antiextractivista junto con el 24º Atlanticazo en Defensa del Mar. Se realizaron 35 movilizaciones en 16 provincias y cientos de actividades simultáneas en todo el país bajo la consigna ¿Hasta cuándo? Para visibilizar las maneras en que avanza el extractivismo según la geografía, fumigaciones con agrotóxicos, megaminería y explotación petrolera. Mientras los mismos estados que perpetúan la persecución a la gente de la tierra para garantizar al norte global energía y materiales, estos mismos estados mandan a sus representantes ante la COP28, la conferencia de partes que en el marco de las Naciones Unidas hablan y pretenden encontrar soluciones para el cambio climático. Esta cumbre este año tiene lugar en Dubái, los Emiratos Árabes, y está presidida por el sultán Al-Jaber, que es al mismo tiempo director de la empresa petrolera del país anfitrión. Esta COP28 es algo así como una conferencia de gallinas en la cueva del zorro, muy en sintonía con un capitalismo que se dice verde, que habla de transición energética y en un acto de ilusionismo pretende reemplazar los combustibles fósiles por litio, energía solar o eólica, sin cambiar la matriz explotadora y colonial, energívora y secadora. Frente a esto, elijo quedarme con las serenas y humildes palabras de la Machi Millaray en su paso por Argentina. Comparto su fuerza y su convicción para seguir, y con ella me despido hasta la próxima boletina. El estar en Argentina en estos tiempos me da un montón de sensaciones. Entrego mucha fuerza hoy día aquí, públicamente a ustedes, hermanos, hermanas, mucha fortaleza espiritual, porque nuestras energías tienen que estar muy arriba para no poder enfermar y caer en el desequilibrio, que es lo que el sistema quiere, que nosotros caigamos en ese desequilibrio, en esta locura. Pero un llamado también a fortalecer las resistencias. Delante estuvimos con las Madres de Plaza de Mayo, y muy atenta escuchaba acompañarse, el llamado que hacía la ñañita a acompañarse, a no decaer. Para nosotros la gente mayor, la gente adulta son los sabios. Y cuando los sabios hablan, es la voz de la experiencia que nos guía, nos orienta. Yo estoy en formación. Hace poco estuve en un encuentro para contarles qué es lo que ando haciendo acá también. En un encuentro con hermanos y hermanas de otras defensas de territorio de Latinoamérica. Y me sentí muy orgullosa de formar parte de este grupo, porque es un grupo valiente. Enfrentarse hoy día a las transnacionales lo hacen solo los valientes y los que sueñan y que ponen su vida, su cuerpo y de su familia y comunidades en la primera línea. Donde en una guerra nunca vamos a ganar, en una guerra física, porque ellos tienen las armas, tienen las leyes, pero nosotros creemos que podemos cambiar las cosas. Nosotros creemos de que tenemos derecho a vivir felices, a vivir en un medio ambiente libre, a entregarle un futuro, una tierra, un territorio y poder brotar aunque estemos destruidos una y mil veces. E incluso tan porfiados que volvemos después de muertos los sueños. Ayer terminó el encuentro y me vuelvo hoy día corriendo porque mi comunidad está en un proceso de consulta indígena, porque el monstruo que llegó a mi comunidad se llama Statkraft, es una multinacional noruega que nos quita el sueño, nos quita el tiempo, porque nosotros dormimos pensando qué hacer para que ellos se vayan. Y cuando todo esto comenzó, los ancianos, la gente mayor de mi comunidad dijo que había que hacer un guillatún para poder ganar. Quizás todos pensaron, no, hay que hacer marchas, hay que cortar el camino, no sé, todo lo que son, viene de un conflicto. Y mi comunidad decidió hacer un guillatún. El ñen quintoante es un animal. Él se estaba yendo al buen humapo, al espacio de arriba, al universo, iba a volver. Porque estaba siendo intervenido por el hombre. Tuvimos que ir a donde otro ñen, que queda en el mar, que está libre, que es Huentellao, su hermano. Él es un caballo. Y fuimos allá a pedirle fortaleza y que lo afirme, que nos dé la fuerza a nosotros, la fuerza espiritual para poder soportar y ganar, y nos dé refuerzo espiritual. Pedimos lluvia, pedimos trueno, pedimos relámpagos, pedimos terremotos, pedimos que la tierra se manifieste para poder defenderlo, que toda esa fuerza llegue a nosotros. Y esa central que se iba a instalar en ese territorio, ya ganamos. Thank you. El día de hoy, jueves 30 de noviembre del año 2023, se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol en la última de las jornadas de juicio oral que se estaban realizando en contra de cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones, a quienes se les imputaron los delitos de apremios ilegítimos y torturas en contra de cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad al momento de los hechos, por hechos ocurridos el pasado 7 de enero del año 2021 en la comuna de Arcilla. En este contexto, la magistrada, a cargo de la redacción de la sentencia, procedió a la lectura del veredicto, el cual fue condenatorio, y de forma unánime se resolvió condenar a los señores Luis Ignacio Cruz Zúñiga por el delito de apremios ilegítimos agravados en contra de la menor de edad de aquel entonces de 12 años de edad, de iniciales CIVN. Asimismo, también se condenó a los señores Sebastián Ferrada y Carlos Navarro por los delitos de vejaciones injustas agravadas y daños en contra de la niña de iniciales WPCA. Como abogados creyentes y representantes de las víctimas, estamos satisfechos con el resultado del veredicto. Resaltamos el carácter de unanimidad del fallo, lo cual constituye una garantía en el resguardo y cautela de los derechos fundamentales de niñas menores de edad, en este caso conforme a los protocolos y los estándares internacionales ratificados por nuestro país. La lectura de la sentencia se realizará el próximo 9 de diciembre del 2023 a las 11:30 de la mañana. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos acá en esta boletina con las noticias, ahora de este lado de la cordillera. Antes contarte que escuchaste a Sinéad O'Connor y su canción Fire on Babylon o Fuego en Babylon. Luego escuchaste este reporte desde Compass de Sitsur con esta buena noticia desde el Gualmapu. Lamentablemente la noticia que tenemos ahora del Gualmapu no es una tan buena noticia, esta es una noticia en desarrollo. Ocurrió el día martes del día de ayer. Tribunal de Temuco entrega veredicto condenatorio contra Luis Tranamil Nahuel pese a no acreditar el porte de arma de fuego. Esto en el contexto del asesinato del carabinero Nain Retamal. El martes 5 de diciembre se dio lectura al veredicto de juicio contra Luis Tranamil Nahuel, acusado por el homicidio del cabo Eugenio Nain Retamal en el año 2020. A pesar de no probar su participación como autor del disparo, el tribunal decidió de forma unánime declararlo coautor del delito, arriesgando incluso la pena única de presidio perpetuo calificado. El martes 19 de diciembre a las 13 horas se dará a conocer el detalle de la sentencia. El Tribunal de Temuco dictó la sentencia condenatoria a Luis Tranamil Nahuel como coautor de los delitos de homicidio consumado en contra de un funcionario de carabinero en acto de servicio, homicidio frustrado en contra de un segundo funcionario de carabinero y homicidio simple frustrado. Respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego, no se logró demostrar que Luis Tranamil portara una, motivo por el que se dicta sentencia absolutoria de este delito. Ya terminada la lectura, el abogado defensor Pablo Ortega se dirigió a Pulamien reunido fuera del tribunal y manifestó: Nosotros creemos que esta sentencia va a adolecer de un error grave y que es lo que le dio mucha fuerza a un peritaje y que se le dio mucha fuerza a un peritaje. Se dijo que ese peritaje era muy claro, preciso y concreto, sin embargo, no es así. El llamado es a continuar con la reivindicación en las comunidades, seguir adelante con los procesos de recuperación territorial es el mejor ejemplo para decirle a los ricos, ¿sabéis qué? Nos condenaste a un Peña a la mitad de su vida en la cárcel, pero esa condena, ese ejemplo de lucha de nuestra gente tiene que seguir adelante. Fue parte del mensaje que entregó el machi Fidel Tranamil, hermano de Luis Tranamil. Y añadió, nuestro Peña hoy en día está condenado. Vamos a tener que venir a verlo 2 veces a la semana a la cárcel, pero vamos a estar ahí, Pupeñi Purlamuén. Pero la subestación Nueva Metrenco de Besalco, que se quiso poner en nuestro territorio de Renaco, no se hizo y el LOF y ese territorio ahora están libres. Vamos a escuchar las palabras de Machi, Fidel Tranamil y lo que sucedió afuera del Tribunal de Temuco. Nacho Peña hoy día está condenado. Nacho Peña, vamos a tener que venir a verlo 2 veces a la semana a la cárcel. Nacho Peña va a tener que sentir a lo mejor las lágrimas de su madre. Pero va a estar ahí Peña también. Pero la subestación que se quiso poner en Nacho territorio, que es Renaco, la Nueva Metrenco, no se hizo Peña. Y el Neuco está libre ya. Ese territorio está libre. Y aquí queda claro de que cuando el mapuche se para contra un megaproyecto, cuando los mapuches dignos nos paramos contra un megaproyecto, se nos va a venir todo encima. La militarización, la persecución, la muerte muchas veces, y la cárcel también está ahí. Luis estaba tranquilo, mandó a todos muchos agradecimientos, él estaba muy digno, muy bien, él estaba esperanzado de salir, pero también sabía que existía esta posibilidad, igual que nosotros, y esperamos entonces que todos podamos poner nuestras energías, porque esto no se acaba aquí todavía. Hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los los hombres lo que tanto les costó construir. Para que el oro robado no aplace nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar. A los que van dormidos por la vida sin querer mirar. Para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar. Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pegó fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, es el una sola voz, un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con las noticias. Escuchaste a Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento. Vamos a seguir hablando sobre esta ley, Naín Retamal, que viene luego del asesinato de Naín Retamal, donde, como siempre, de una manera racista y fascista, se condena sin ninguna prueba a un lamuén activo en la lucha como ha sido Luis Tranamil. Y se sabe que, y se denuncia también por los distintos medios libres, medios territoriales populares que están ahí en el Gualmapu, por ejemplo, que esto es un montaje más similar al caso Huracán, un montaje para seguir criminalizando la lucha mapuche, la legítima lucha mapuche por la recuperación de los territorios. Por supuesto que lamentamos esta condena contra Luis Tranamil, que como ahí decía Machi, Fidel, su hermano, muchas de las luchas y de las cosas que se han conseguido tiene que ver con la organización del pueblo mapuche, y esta organización es la que se condena y la que se criminaliza, en este caso personalizada en el lamuén Luis Tranamil. Y esta ley que surge a partir de la muerte de este carabinero es la ley Naín Retamal, que ya hemos venido denunciando en el noticiero, en los distintos noticieros. La ley Naín Retamal o la ley Gatillo Fácil, ya que es una ley que institucionaliza y legaliza la violencia policial y los crímenes por parte de fuerzas policiales contra personas. A partir de esto, como se sabía lo que iba a ocurrir con la ley Naín Retamal o la ley Gatillo Fácil, todas las repercusiones es que surge una coordinadora por la derogación de la ley Naín Retamal. Esta coordinadora está compuesta por familiares de asesinados y asesinadas por la ley Naín Retamal. Quiero compartirles un comunicado que hacen por la derogación de la ley, no a las leyes criminalizadoras ni a la represión. La ley Naín Retamal fue promulgada por el gobierno el 6 de abril del 2023 y ha demostrado ser un peligro para la vida de jóvenes de sectores populares. Es una ley de gatillo fácil y de fomento del uso de armas de fuego por parte de las policías. les permite actuar con impunidad contra civiles, ya que se ampara en la legítima defensa privilegiada, que limita la investigación y permite presumir un actuar legítimo de las fuerzas policiales ante una agresión en contra de la población, evitando el control del actuar policial en el marco de los derechos humanos. Además, esta ley fortalece la impunidad policial, ya que ha permitido la rebaja de condenas y la absolución de policías condenados por apremios ilegítimos en el contexto de la revuelta social del 2019. Esto porque sus efectos retroactivos benéficos en virtud del artículo 18 del Código Penal permiten la aplicación de una nueva ley penal cuando ésta exime un hecho de toda pena o le aplica una menos rigurosa. Esta ley fue impulsada por la derecha, aprobada con los votos de una parte del oficialismo y promulgada por el gobierno que no intentó frenar su publicación. Se enmarca en un cuadro general del aumento de leyes y medidas represivas que observamos con enorme preocupación, como la militarización permanente del territorio mapuche y la frontera norte, la discusión de la ley de usurpaciones o antitomas y un estado constante de represión a las manifestaciones sociales que llevan a cabo los sectores populares, trabajadores, mapuche o estudiantes. La ley Nair Retamal ya ha cobrado vidas de víctimas inocentes. 2 días de su aprobación, en el marco del clima general que se había instalado por su discusión parlamentaria, fue asesinado el joven David Toro a manos de un funcionario policial, y luego de la aprobación de esta ley han fallecido por disparos de funcionarios policiales Neomar Terán en Coquimbo, Maritza Pizarro en Antofagasta y 2 jóvenes de 16 y 18 años de nombres Tomás Pérez y Maximiliano Rodríguez de la población Juan Antonio Ríos de Santiago. Exigimos verdad y justicia para David, Neomar, Maritza, Tomás y Maximiliano, y denunciamos que el Estado es el responsable de estos crímenes. Por otro lado, y como también se denunció desde un comienzo, esta ley no implicó ningún aporte al problema de la sensación de inseguridad en la población. Por el contrario, se ha demostrado que en países como Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, entre otros, las leyes de gatillo fácil solo permiten el aumento sostenido de la violencia. Este es el comunicado. Y ahora quiero que escuchemos palabras de familiares de víctimas por crímenes perpetrados por policías, PDI, carabineros. Vamos a escuchar. Soy sobrina de Maritza Pizarro. Mi tía, quien fue asesinada bajo la ley Nair Retamal a manos de la PDI. Hoy, a casi 5 meses del suceso, no hemos podido obtener ningún tipo de solución frente al actuar del policía. Sin embargo, el 22 del presente mes se produjo la recreación del día del suceso, el 19 de julio, donde tuvimos que vivir todo nuevamente como familia. Ese día quedamos un poquito en shock debido a respuestas que nos daban por parte de funcionarios de la PDI, donde la persona que disparó nos daba respuesta como: no recuerdo nada de ese día, mi mente borró todo, creo que no fui yo, no me acuerdo de nada. En general solo decía que él no se acordaba de haber matado a mi tía. Nosotros hoy estamos aquí solidarizando con la gente de Palestina, quienes están siendo bombardeados a manos del Estado de Israel. Sin embargo, también solidarizamos desde Antofagasta para poder recordarles a ustedes que aquí en Chile aún se siguen ocurriendo muchas injusticias, porque el Estado de Chile y su fuerza represiva están lejos de cuidarnos, porque solo siguen matando a su propia gente, como mi tía, la que mataron lamentablemente en su propio hogar. Quiero hoy invitarlos a unirse a la campaña que tenemos junto a otros familiares, como familiares de David Toro, Maximiliano Rodríguez, Tomás Pérez y Neomar Terán, quien también ha sido afectado por el asesinato de algún familiar bajo la ley Nair Retamal. Eso, muchas gracias. Estamos junto a Carmen, a Talía, familiares de víctimas de gatillo fácil de la ley Nair Retamal, en Antofagasta por primera vez. Carmen, cuéntanos un poco cómo fue que llegamos a este lugar, a través de qué lazos, ¿Y cómo se ha ido forjando esta relación en los últimos meses? Mira, soy mamá de Maximiliano Rodríguez, que fue asesinado por un carabinero bajo la ley Nair Retamal, junto a su amigo Tomás Pérez. Y yo pertenezco a una organización feminista donde creamos lazos con el cordón feminista de acá de Antofagasta, que nos invitaron a un encuentro el día de mañana, sábado. Y desde el día uno que recibí esa invitación, me acordé inmediatamente de Talía, quien también su tía fue asesinada por un PDI, bajo también uniéndose a la ley Nail Retamal, donde obviamente aprovechamos la instancia para conocerlo, para poder conversar de nuestras situaciones en las que nos encontramos actualmente, que son muy similares, y la verdad, para unir fuerza, para visibilizar el caso nuestro. En realidad quisiera gritarlo al mundo entero, en realidad, que todos sepan que hoy día el Estado nos está abandonando literalmente y entregándole un poder a Carabineros, cuando en lo personal siento que Carabineros debiese ser un aporte a la sociedad desde el cuidado, desde la protección y no desde el asesinato. Y eso también me motiva a buscar y exigir justicia. Justicia, que no existan más casos de la ley Nail Retamal. Y nada, a seguir organizándome en el territorio, no me voy a dar por vencida hasta que realmente los casos sean reales, que sean ciertos, que no nos encubran, que no mientan, que nos digan que realmente lo que ellos están haciendo es discriminar a la juventud con la pobreza, con la falta de educación, donde el Estado realmente no se está haciendo responsable hoy día de tantos jóvenes que está en total abandono. La ley Nail Retamal, bueno, como tú bien decías, es una ley que viene a criminalizar la pobreza, y hoy día, bueno, ahora nos reúne una tragedia que es ocasionada precisamente por el Estado. El caso del asesinato de Maritza a manos de la PDI y de Tomás y Maximiliano de manos de Carabineros no son los únicos. Es el caso, también está el caso de David, yo tengo entendido. Entonces, si nos podrían contar un poco más esta relación que se viene dando también por exigir justicia. ¿Ustedes cómo la están llevando adelante frente a todas las adversidades? Porque finalmente, en verdad, lo que están haciendo es luchar por justicia, pero precisamente cuando el victimario es el Estado, en este caso. Sí, porque obviamente no casual te das cuenta de que no solo en nuestro caso, sino también el de David Toro y Neomar, que también claramente tienen que ver en un respaldo a la ley Nail Retamal hacia Carabineros, donde ellos, esta ley lo hace que no sean, ¿cómo se llama?, imputables ellos, sino que nosotros, nuestros jóvenes, que son los que en este minuto son como condenados por el sistema como delincuentes, como drogadictos, y es lo que nos une a seguir con la misma causa, a seguir en el mismo lineamiento entre las familias. En mi caso, de mi familiar, fue diferente. Como saben anteriormente, fue un PDI que entró a la casa y la mató sin justificación. O sea, tampoco era una persona que estaba metida en ninguna situación, no era una persona problemática, por así decirlo, pero de alguna u otra forma fue víctima de esta ley. En su propia casa, fue víctima de esta ley. Y más que nada, nosotros queremos visibilizar esto. O sea, que esta ley no es como la plantearon desde un principio, que venía como a cuidar, a protegernos, sino que fue una ley totalmente oculta para poder dar el permiso a matar, porque eso es lo que hace esta ley, permitir matarte si ellos lo encuentran necesario. Mm-hmm.

Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchabas a Indómita Morfosis y su canción 19 de octubre. Más adelantito vamos a estar hablando de Indómita por una campaña en apoyo. Bueno, hemos estado denunciando y hablando harto sobre la impunidad, que es algo que conocemos, ¿cierto? O sea, a 50 años del golpe siguen recién ocurriendo juicios en contra de los asesinos. Así que, como siempre, vamos a estar denunciando la impunidad y también contándoles de las organizaciones que surgen, como esta coordinadora de familiares de víctimas de la ley del gatillo fácil. Las puedes buscar en las redes sociales como Naín Retamal-bajo Impunidad para Matar. Estas familias de distintos territorios, Santiago, Antofagasta, San Antonio, que se conocen y se juntan para exigir verdad y justicia por sus familiares. Vamos a hablar de otro caso de criminalización, que es algo que hemos venido también hablando respecto a la autodefensa. Hemos ya hablado del caso de Estefano, quien está preso por defenderse de un ataque de transodio, del caso de Katherine Hurtado, que está con una condena de 20 años también por defenderse de una agresión sexual por parte de su expareja. Y hemos también estado hablando de Yesenia, quien hace poquito fue condenada, de San Antonio, Yesenia, que fue condenada a 9 años también por defenderse y defender a su hija de un agresor sexual. En este caso de criminalización queremos hablar de un caso que acompañó Silvana del Valle, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien fue abogada de Ignacia Santa María. En el 2017, Ignacia junto a su hermana denunciaron a su padrastro y padre biológico, Sergio Morales. Seguro les suena este nombre, Sergio Morales, conocido empresario del fútbol. Lamentablemente, en ese momento los tribunales decidieron cerrar la causa por prescripción e incompatibilidad. Ignacia ni su hermana pudieron acceder a un debido proceso de investigación. Contarles que este juicio parte con esta denuncia en contra de Sergio Morales y luego Sergio Morales inicia un juicio por injurias en su contra. Se llevó a cabo esta audiencia la semana pasada y vamos a escuchar novedades de lo que ocurrió en ese proceso. Se llevó a cabo producto de que la parte querellante, que es el empresario de fútbol Sergio Morales, decidió no presentarse a la audiencia y tampoco fue posible para su abogado presentar a los testigos de cargo que habían ofrecido. Y en ese sentido el tribunal determinó sobreseimiento de la causa. La verdad es que nosotras nos encontramos bastante satisfechas porque siempre sostuvimos que no existía el delito de injurias por parte de mi representada, porque ella solamente se atrevió a hablar ante la justicia, y la justicia no la escuchó en su lugar. Nos parece muy grave que una persona que se haya atrevido a denunciar abuso sexual infantil haya sido criminalizada de esta manera. Nos parece que está bien que el día de hoy el tribunal haya decidido sobreseer la causa, pero nos quedamos con esta sensación de que no es posible que una persona que ha sido víctima se transforme luego en imputada. Hola, soy Soledad Santa María, mamá de María Ignacia y de mi hijo. Estoy tremendamente agradecida por el movimiento que se ha dado. Creo que ha sido fundamental el apoyo de todas las mujeres de todas las redes. Creo que también el dejarnos guiar por una abogada que tiene experiencia no solamente en este tipo de delitos, sino que en cómo operan todo este tipo de delitos. Ahí escuchábamos a Silvana del Valle y a María Paz. Nos contentamos, pero por supuesto que nos preocupamos de esto que se repite, estas denuncias por injurias que muchos de los abusadores o están utilizando como un recurso judicial. Respecto también a criminalización, habíamos hablado del caso de Yesenia. Queremos recordar que hay distintos eventos solidarios para cubrir gastos judiciales y también ayudar a la familia. Recordemos que Yesenia tiene una hija que ahora va a estar al cuidado de la abuela. Busquen en las redes sociales Justicia por Yesenia y su hija. Hay una Lucatón solidaria, hay bingos solidarios para quienes estén ahí cerquita del territorio. Justicia por Yesenia y su hija, Yesenia con Y. También recordamos que hay un llamamiento desde la agrupación Rompiendo el Silencio. Colaboremos con la familia de Sandra. Pueden buscar los datos en las redes sociales de agrupación Rompiendo el Silencio, agrupación RS. Esto para ayudar en los gastos. Recordemos que Sandra estuvo varios días en la clínica Indisa, y bueno, lamentablemente fallece por esta brutal golpiza. Y hay una colecta solidaria donde pueden encontrar los datos en las redes sociales de agrupación Rompiendo el Silencio. Lo mismo con la situación de Estefano. También en la coordinadora Estefano a la Calle, también lo pueden buscar en las redes sociales, Libertad para Estefano o Coordinadora por la Libertad de Estefano. Ahí también están los datos bancarios para que tú apoyes monetariamente para todas las encomiendas que se le llevan a Estefano a la cárcel. Y vámonos con una cancioncita, ya casi estamos cerrando. Por supuesto que vamos a cerrar con buenas noticias. Y antes nos vamos a ir, bueno, esta es una buena noticia porque es una cancioncita, algo nuevo de la Araceli Cantora. En esta ocasión la canción se llama Semilla. Voy. Despertado, abrazada a tu figura, subvirtiendo realidades del centro, abriendo fisuras, germinando semillas en medio de todo el cemento, quemando al yuta que habita silencioso muy, muy adentro. Inundados en agua viva y salada, reflejo de la rabia, luna envuelta entre llamas, sueño insurrecto, ancestras reclaman fuerte su anhelo, se teje entre conversas, fuego, sopa y pamate y canelo. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos lo nuevo de Araceli Cantora, Semilla. Y escuchamos hace un ratito este tremendo tema que hizo Indómita en el contexto de la revuelta. Y bueno, Indómita comparte en sus redes sociales, Indómita Morfosis, ok, pueden buscar. Lucatón para Valentín Indómita Morfosis durante el año pasado y parte de este estuve en quimio para achicar el tumor que tengo en mi cuerpo. Decidí recurrir a este tratamiento por lo agresivo y veloz de su crecimiento y porque conseguí un cupo para hacerlo gratis en la FALC. Spoiler, no se achicó, pero dejó de crecer. Este tumor es un tipo de neoplasia rara y por ello con poca investigación, lo que hace que en el sistema público no exista protocolo ni plata para tratarlo. No es parte de la GES ni ley Soto. Por esta lesera me dejaron con cuidados paliativos exclusivos y para la casa. No lucharé por la quimioterapia porque no quiero volver a este tratamiento. Con lo que sí lucharé es por vivir fiel a mí, con las medicinas no convencionales en las que confío, como también controlando el crecimiento del tumor a través del TAC. Es para este proceso que recurro a quienes puedan colaborar, les estaré muy, muy agradecida. Ahí les dejamos entonces este pedido de solidaridad con Indómita, que viene años haciendo música de denuncia. En las redes sociales de Radio Humedales puedes buscar los datos de la cuenta Ruth, donde puedes colaborar en su proceso. Y queremos cerrar también con otras buenas noticias. El Resumen, periódico independiente, una vez más saca un nuevo documental. Esta vez, la importancia de las vegas y humedales ante incendios forestales. Dicen desde El Resumen, este nuevo documental del Resumen aborda la relación que tiene la propagación del fuego en los incendios forestales con respecto a distintas coberturas de suelo, tales como plantaciones forestales, bosques nativos, vegas y humedales. Con un recorrido por distintas comunas afectadas por la tormenta de fuego del 2023, recogimos algunas de las principales lecciones que sacaron en limpio las comunidades afectadas tras la catástrofe. Este documental lo pueden encontrar gratuitamente, lo pueden compartir ahí en las sedes vecinales, en las escuelas, con quienes quieran, con sus redes. En resumen.cl pueden encontrar este documental, la importancia de las vegas y humedales ante incendios forestales. Y también quiero cerrar con una buena noticia que nos compartieron desde el Biobío también. Un nuevo proyecto que surge, Casa Callejera Biobío. Entre todas nos apoyamos, en Casa Callejera todas nos comprometemos a una labor social, por esto entregamos servicios a bajo costo a las mujeres y disidencias de Concepción y alrededores. Ahí pueden mirar, hay varias, incluso, no sé, terapia, trabajadora social, abogada, entre otras especialidades. Casa Callejera, el hogar de todas. Así que celebramos el surgimiento de una nueva iniciativa de acompañamiento y de complicidad. Y con estas buenas noticias cerramos este noticiero. Que tengan una bonita semana. Nos encontramos la próxima semana con más noticias desde la Boletina Informativa, noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales. Por acá Paulina desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Nos vamos a ir con Antifa Dance de Anatiyú. Ahí sí tienen, no creo que mucha gente facha nos escuche, pero ahí sí conocen a alguien medio facho, media facha, le pueden dedicar esta cancioncita de la Anita Tiyú, Antifa Dance, sobre todo en este contexto de crecida de los discursos ultraderechistas y fascistas. Vámonos con Anna Tiyú, que tengan una bonita tarde, una bonita mañana, una bonita noche o un bonito día. Muchas gracias a las radios que retransmiten este contenido. Pelados, los kumas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosecha ni prende la mecha, ni ahí con tu cuera no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para hacer blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista Dance Popular.